Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Todos los lunes a las 11 de la mañana y todos los viernes a las 7 de la tarde. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el nuevo programa de Evade Noticias, versión día lunes 13 de abril, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con sus repeticiones a media tarde y en la madrugada. Este Evade Noticias, de cierta manera, intenta hacer un compilado de todo lo que se ha vivido en la semana. En la jornada de este espacio vamos a tener cuatro partes nuevamente de Leva de Noticias. Parte 1, una entrevista realizada por Divac, quien ha acompañado y ha colaborado con esta emisión de Leva de Noticias y también con las anteriores. La entrevista a Camila Jorquera, parte de la Mesa de Salud de Valparaíso, a propósito de los 6 años del mega incendio en la ciudad en abril del 2014, la falta de un CESFAM para el Cerro Las Cañas y la precariedad de la salud, que claramente se ve aún más perjudicado, o se ve más aún ahondada la precariedad en el contexto de pandemia mundial que estamos viviendo con el tema del COVID-19. En la parte 2, una entrevista a la compañera Carolina Cabello del Espacio Santa Ana. Conversamos sobre el trabajo actual que está desarrollando la organización del Cerro Cordillera, desde el Cerro Cordillera pero para el Gran Valparaíso, una organización que venía desarrollando una serie de iniciativas pero que ha debido adecuar las acciones que lleva a cabo para poder seguir entregando apoyo a la comunidad cordillerana especialmente. Además, la compañera aprovecha de hacer una lectura bastante crítica del abordaje del gobierno empresarial de Piñera y de la gestión del municipio ciudadano de Valparaíso. Así que póngale oreja a la entrevista a Carolina Cabello del Espacio Santa Ana. En la tercera parte de este programa de Evade Noticias es una serie de informaciones y comunicados de lo que está ocurriendo en ese Chile que está alejado de los medios de comunicación masiva y que de cierta manera reflejan con una mayor seguridad y certeza los medios comunitarios de comunicación. Se comparte el comunicado ante la pandemia que genera la Asamblea Mari Monjas de Valparaíso. Se comparte el comunicado de las mujeres de Sola del Sacrificio en Resistencia Quintero y Puchuncaví. Se comparte también las palabras de compas anarquistas del módulo 14 de la cárcel de Santiago 1. Personas que están encarceladas a propósito de las distintas movilizaciones a partir del 18 de octubre. Además, audios de la Asamblea del Descanso apelando al autocuidado de las personas y al abordaje colectivo y solidario de quienes lo necesitan. Un mensaje de las cooperativas mapuches desde la Radio Minga y también la declaración a no liberar a terroristas del Tao, que es el aprovechamiento que están haciendo los pinochetistas y el gobierno de Piñera para dejar libres a criminales, a genocidas, parte importante de la violación a derechos humanos que ocurrieron en Chile durante la dictadura militar. Y finalmente finalizamos este programa Evade Noticias

Hoy, con esta pandemia y todo lo que ha sucedido, viene a evidenciar aún más la precariedad que está la salud pública en Valparaíso y en Chile, pero particularmente aquí en Las Cañas, que a pesar de que han pasado 6 años del mega incendio, todavía los usuarios y usuarias nos atendemos en container. Y de hecho en la calle ahora, porque el CESFAM no puede recibir más gente porque tiene muy pocos metros, entonces la gente no puede entrar, los vecinos y vecinas no podemos entrar al espacio, sino que se van atendiendo de a uno, la gente está esperando en la calle muy temprano, entonces vivimos a diario en nuestro país. ¿Qué otros problemas también están irresueltos, no se han resuelto en la misma, en el mismo sector? Respecto al incendio o a salud, porque respecto al incendio de 2014 todavía hay muchos vecinos que no tienen solución habitacional definitiva, hay varios, más de cientos de vecinos que todavía no tienen vivienda, todavía viven en agua, principalmente son vecinos y vecinas que estaban viviendo en terrenos no regularizados. Sin embargo, para ellos el Estado también se ha olvidado. Sin embargo, el mayor problema que vemos hoy día en el cerro es la falta de un CESFAM. Y lo vivimos a diario con los vecinos, con los adultos mayores que tienen que estar esperando afuera. Es una situación bien compleja la que vivimos. Y a nivel general de Valparaíso, la situación de salud también está difícil. Vemos los vecinos de Placilla que se están movilizando por un SAR, los vecinos de Quebrada Verde, de Playa Ancha también, de Cordillera. Es una situación compleja la que vivimos, los usuarios, los que vamos al consultorio, los usuarios de la salud, los de verdad. Lo vivimos a diario y en Valparaíso es compleja la situación, pero también estamos convencidos que la única manera de poder solucionarlo es seguir organizándonos, y por lo mismo con la mesa comunitaria estamos ahí tratando de organizar de alguna manera los consejos locales de salud, agrupando vecinos y aunando bandas, porque que hoy día son claves para sobrevivir. Con el tema del incendio, tú me decías de que estaban esos problemas, y en el tema de la salud, claro, uno ve de que en general en Valparaíso no han mejorado las cosas. ¿Tú crees que se tiene que generar también algún tipo de organización más allá de la contingencia que está para ya exigir respuestas? Porque claro, van más allá, van 6 años del mega incendio y además me imagino que siguen las mismas vulnerabilidades al fuego que ha pasado antes, o sea, lo de diciembre del año pasado fue un fiel reflejo, digamos. Claro, efectivamente, no hay una política a nivel comunal como de prevención de emergencias, de incendios. Eso es una situación compleja, lo vivimos todo el verano también con riesgos de incendios, la situación de microbasurales, es complejo. Sin embargo, hoy día lo que nosotros vamos a empezar y ya prontamente hacer un llamado público a las autoridades. Nosotros como mesa comunitaria el año pasado realizamos el Congreso Nacional de Usuarios de la Salud, donde vinieron usuarios de todo Chile y de ahí tuvimos una serie de demandas que tenemos como usuarios, y que una de ellas es la recuperación de la salud pública. Y hoy día creemos, ante esta misma contingencia que esta pandemia mundial, creemos que pueden seguir desviándose las platas públicas a los privados. Por lo mismo, nosotros vamos a levantar ahora una campaña, una exigencia real a las autoridades, que el Hospital Naval de Playa Ancha se habilite como un hospital público, como un hospital. Nosotros lo planteamos como el hospital materno infantil que necesita Valparaíso, que se necesita que se reponga para Valparaíso, un hospital centrado en la niñez y en las mujeres. Pero hoy, ante la contingencia, debiese habilitarse ese espacio como un espacio de salud pública. Y creemos hoy día que todos nos tenemos que jugar para que ese espacio se empiece, que es un espacio privado, era de los marinos, del Hospital Naval, pero

acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Sabe es un imbécil y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Blog de viaje libera fotografías de Valparaíso para uso educativo. Como una forma de colaborar en los procesos educativos a distancia, el blog Apuntes y Viajes liberó 50 fotografías de Valparaíso para uso educativo en la web. El tamaño de las imágenes es ideal para ser incorporado en documentos, presentaciones y redes sociales. Además, las imágenes entregan una mirada más amplia de la ciudad. Si bien incluye los cerros Alegre y Concepción, también incorpora imágenes de los cerros Barón, Lechero, Bellavista, San Juan de Dios, Artillería, Cordillera, Cárcel y Playa Ancha. El objetivo de la iniciativa es vincular el contenido elaborado por el blog de viajes con usos educativos. En las próximas semanas se sumará la publicación de fotos de Casablanca, Viña del Mar, Concón, Quintero y La Ligua. Para poder acceder a las fotos, debes ingresar al sitio www.apuntesyviajes.com. Radio Placeres. Estamos en una nueva entrevista para el programa Evade Noticias en abril ya del 2020. Estamos contactándonos con parte de las organizaciones comunitarias de las Fuerzas Vivas de la ciudad de Valparaíso y sus territorios, en este caso con un espacio y con una organización que la sentimos desde la Radio Placer, es una organización hermana, compañera y amiga. Me refiero a el Espacio Santa Ana de Cerro Cordillera. Estamos conversando con Carolina Cabello. Hola, Caro, ¿cómo está usted? Hola, René, muy bien. Muchas gracias por este espacio para que podamos conversar un poquito sobre lo que está pasando aquí en el Cerro Cordillera, donde estamos ubicados en el Espacio Santa Ana. Sí, pues cuénteme y cuéntele a las auditoras y los auditores en qué está el Espacio Santa Ana en este contexto post-estallido social, que se le suma una pandemia mundial con una cobertura mediática, con un control de los cuerpos, con distintas estrategias que también pueden ser vistas como más negativas para las libertades de las personas más que positivas para el resguardo de la salud. ¿En qué está el Espacio Santa Ana en todo este contexto? Primero decir que bueno, el escenario ha cambiado bastante de lo que era a principios de marzo, ¿cierto? Con todo esto del estallido social que venía dándose desde octubre y con un marzo bastante luchador, combativo, un marzo de mes de la mujer en donde estábamos realizando muchísimas actividades. Habíamos hace poco lanzado nuestro plan de gestión del año 2020 con todas las actividades que íbamos a realizar. En abril comenzaban todos nuestros estallidos para la comunidad y bueno, como parte también de luchas más más locales, pero también globales, como el tema de la salud, en donde veníamos desarrollando importantes proyectos con la sala de salud integral que tenemos en el Espacio Santa Ana, en donde se realizan medicinas complementarias, ancestrales para la comunidad. Todo ese trabajo quedó un poco en pausa debido a esta pandemia mundial, a este estado de excepción, de emergencia sanitaria que ha impuesto el gobierno, y ahora recién en esta última semana, luego de tomar las medidas inmediatas, cierto, que fue el cierre del espacio por precaución y por salud tanto de la comunidad como de nuestro equipo de voluntarios y el equipo de trabajo, ahora lo hemos reevaluado y estamos paulatinamente volviendo a abrir el espacio. Estamos trabajando con turnos éticos los días martes y los días jueves, haciendo de apoyo principalmente a la comunidad en la impresión de trámites para el hogar, las impresiones de tareas, guías de trabajo para los estudios, ya que siguieron estudiando los chiquillos la educación formal, cierto, desde la casa, con todas las desigualdades, la falta de acceso a internet, cierto, que hay en los territorios. Nos pusimos un poco la camiseta por eso, y estamos abriendo el espacio en estos turnos éticos para apoyar en ese sentido a la comunidad dentro de lo que nos da las posibilidades, ¿cierto?, de esta limitación a los espacios de reunión, la limitación a los grandes eventos que también teníamos algunos planificados para este primer semestre, y estamos en estos momentos replanteándonos y reorganizando todas esas actividades para ver de qué manera las podemos realizar. Igualmente quizá a través de internet, en un formato online, con el objetivo de seguir promoviendo la cultura, la autogestión, la educación, ¿cierto? No solo a la familia Cordillera, sino que también a todo Valparaíso. Excelente, bueno, ahí me recordaron un poco a Modatima haciendo campañas por el agua y llevándole agua a la gente de Petorca, y con este eslogan de el pueblo ayuda al pueblo, que es más que un eslogan, es una realidad y una certeza de lo que ha pasado a través de la historia. Finalmente, entiendo que también el Espacio Santa Ana participa de la mesa de salud que se ha realizado en Valparaíso, o no estoy bien informado al respecto. Sí, por supuesto, participamos ya desde su inicio, que fue tras la denuncia de la precariedad del sistema de salud, tras la muerte de Amelia, ¿cierto? El caso que nos conmovió profundamente y que nos hizo darnos cuenta de toda la precariedad y todo el crudo diagnóstico que tiene el sistema de salud chileno. En la mesa de salud se vino trabajando durante todo el 2019 en un Congreso Nacional de Usuarios y Usuarias de la Salud Pública, que se desarrolló en Valparaíso, donde también estuvimos presentes, ¿cierto? Levantando iniciativas desde las comunidades, desde los mismos CEFAN, desde las mismas organizaciones locales de salud, ¿cierto?, a este Congreso Nacional, en donde hay un petitorio, y que hoy día la Mesa de Salud sigue trabajando de manera específica ante la consternación de la realidad de la pandemia que hoy día nos encontramos viviendo, en un petitorio específico para las autoridades sanitarias de Valparaíso, y que estamos difundiéndolo a través de las redes sociales y desde todas las herramientas que tenemos, para que las autoridades sanitarias también puedan tener en cuenta la opinión de las comunidades y de la gente que se organiza en torno a las temáticas de salud. Entendemos que ante la enfermedad de la salud, el único remedio es la autogestión. Y así lo hacemos también en el espacio, teniendo nuestro propio espacio de salud comunitaria, ¿cierto?, en donde también hemos promovido distintos instructivos para fortalecer el sistema inmune, para promover el cuidado de la salud desde casa, ¿cierto?, con tomado de hierbas, con otro tipo de medicinas que no siempre son reconocidas por los medios masivos de comunicación o por las políticas públicas sanitarias que hay en Chile. Así que ahí un poco trabajando desde la acción con el Centro de Salud, pero también desde la discusión política con la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. Oye, ¿cuáles serían los puntos centrales del petitorio que se ha levantado a propósito de la precariedad del sistema y a propósito del contexto de pandemia? Bueno, el primero que venimos levantando desde hace muchísimo tiempo es la construcción del CEFAM Las Cañas, el SAR de Prasilla y el SAR de Quebrada Verde, que son espacios que están prometidos por la autoridad sanitaria, pero que todavía no se han puesto en marcha, ¿cierto? Y que su construcción entendemos que permiten a las comunidades que tengan un acceso directo a urgencia en el mismo territorio sin que tener tantos traslados, ¿cierto?, sin saturar la posta y los hospitales más grandes como el Van Buren o el Frick en Viña del Mar. Y en el caso de Valparaíso en particular, que es como que a mí lo que más me llama la atención y que es interesante de compartir, es que se está solicitando la habilitación del ex hospital naval de Rayancha como un hospital público para Valparaíso, ¿cierto?, para que pueda dar alguna respuesta a la necesidad de más camas y de más atención, de acuerdo a las proyecciones y a los pronósticos que se tienen respecto a esta pandemia, que van a aumento y que hay que limitarla de alguna manera. No queremos espacios riesgo en Valparaíso, no queremos que el dinero de salud de todos los chilenos vaya para privados, sino que más bien tenemos edificios, tenemos patrimonio sanitario histórico en la ciudad, y eso tiene que colocarse al servicio en estos momentos de las comunidades, de la gente y de los que lo necesitan. Uh-huh. Oiga, ¿y qué lectura hace el Espacio Santa Ana? Y si no lo ha hecho el Espacio Santa Ana, ¿haces tú de la actuación del gobierno para actuar ante esta cuestión del COVID-19? Mira, la verdad es que a mí lo hemos conversado, pero ninguna postura política tan definida, más allá de la misma línea que venimos trabajando, que creemos que no esperamos nada del gobierno. La verdad no nos sorprenden las reacciones que han tenido, de que la economía importe más que las vidas, que no haya decretado cuarentena nacional obligatoria, siendo que todas las gente experta en salud, no solo en Chile sino en el mundo, lo recomiendan, y la verdad es que eso no nos sorprende. Creemos que la única solución no va a venir por parte de las grandes autoridades y de las políticas nacionales, sino de lo que podamos hacer efectivamente en los territorios, de poder llegar a, por ejemplo, a los adultos mayores que están postrados y que ya no tienen más alternativas, que la ayuda de comunidad para poder abastecerse, o los enfermos crónicos que no pueden salir a las calles, o la gente que está quedando sin trabajo, producto también de todo lo que está ocurriendo. Entonces, más allá que esperar una política nacional en salud o en cultura, que también nos ha afectado por el desarrollo de nuestras actividades culturales, creo que la solución está dentro de la misma comunidad, y la esperanza la tenemos puesta ahí. ¿Y alguna evaluación o lectura de lo que intenta hacer el gobierno local en Valparaíso, como con un tema, yo la verdad que desconozco un poco, no lo he leído, pero trata de hacer una estrategia de dividir a la comuna en 5 espacios para que la gente limite un poco el transitar? En fin, ¿qué lectura se hace de lo que está haciendo el municipio acá en Valparaíso? La verdad es que dividido el territorio de Valparaíso en espacios más o menos geográficos lo viene haciendo la gente desde su cotidianidad, desde muchísimos años, pero especialmente desde octubre del 2019, en donde nos hemos levantado en asambleas territoriales comunitarias, en donde se han articulado los cordones territoriales de Valparaíso, que son la instancia en donde se congregan todas estas asambleas y que son espacios naturales de organización de la gente. Estas mismas asambleas son las que hoy día están levantando compras colectivas, están sanitizando sus propios sectores públicos, están articulándose, siguen activas hoy día. Bueno, ayer fue quema de judas en distintos puntos de la ciudad. Entonces las comunidades siguen estando activas y el municipio intenta responder, quizás sin tomar, por lo menos acá en Cordillera entiendo que no ha tomado contacto, sin tomar un contacto directo con lo que están haciendo en los territorios, y en ese sentido me parece que un poco se hace el doble trabajo, por una parte desde la institucionalidad local y la otra naturalmente desde las mismas comunidades, pero un doble trabajo que apunta hacia lo mismo, cuando en realidad la autoridad local debería colocarse al servicio de estos espacios que están organizados, que tienen la legitimidad en los territorios y que conocen mejor que nadie la realidad de cada uno de los cerros de Valparaíso. Estimada, bueno, estamos conversando con Carolina del Espacio Santa Ana del Cerro de Cordillera de Valparaíso. ¿Puedes repetir de cierta manera, especialmente porque entiendo que los martes y jueves estarían funcionando estas áreas de salud complementaria, o entendí mal, o es solo este apoyo de que es bastante importante de imprimir tareas o ejercicios o documentos que necesite la comunidad, o también ponerse a disposición para buscar alguna información en internet, en fin, nada que ver esa parte? Claro, eso estamos apoyando con esos trámites para el hogar, ¿cierto? La fotocopia, impresiones de estudios, también entrega de mascarillas para pacientes crónicos, y el uso de internet y préstamos de libros en nuestra biblioteca. Buenísimo. El centro de salud por el momento está cerrado porque no podemos realizar actividades que impliquen atención directa a público. Estos trámites lo hacemos por la ventanilla del espacio, tomando todas las medidas de seguridad, de salud correspondientes. Pero sí estamos evaluando de qué manera podemos proyectar nuestro trabajo también, no solo en el tema de la salud, sino que también de los talleres culturales, entendiendo que hoy día hay mucho tiempo de ocio, en nuestros niños y los jóvenes, que son uno de los públicos que más ocupan el espacio y que llegan al espacio naturalmente y que hoy día están teniendo mucho tiempo de ocio y no se está siendo bien utilizado. Entonces, estamos pensando distintas estrategias para poder desarrollar tanto los talleres, las actividades de formación y también el espacio de salud para poder darle una continuidad dentro de este contexto de emergencia sanitaria que a todos nos toma por sorpresa. En realidad, yo creo que nadie se había imaginado en una posición como la de ahora. Por lo tanto, vamos viendo en el camino, aprendiendo un poco de repente con miedos, con incertidumbres, pero igual avanzando poco a poco y evaluando colectivamente como comunitario de qué manera podemos estar ahí al servicio de nuestra comunidad. Así que eso, pues mientras tanto estamos con este apoyo que son los días con turno ético, que son los días martes desde las 11 a las 14 horas y los días jueves desde las 14 horas a las 17 horas, hasta las 5 de la tarde. Esos son nuestros turnos éticos y ya desde mayo pensamos comenzar con toda nuestra parrilla de talleres formativos y talleres para la comunidad a través de internet utilizando una plataforma online. Buenísimo. Oye, pucha, un abrazo gigantesco desde mi parte y desde la Radio Placeres a ti y a toda la gente del Espacio Santa Ana. Agradecer el trabajo que hacen. De hecho, también la idea de entrevistar a las organizaciones territoriales y lo que hacen es justamente para motivar la ocurrencia en cada uno de los territorios de estas múltiples iniciativas que dan cuenta de cómo la comunidad es capaz de sostener distintos elementos básicos de la vida de una persona, de una familia y una población completa finalmente. Estimada, ¿alguna página web, alguna red social para la gente que se interese en el Espacio Santa Ana y quiera abordar más o contactarse con ustedes? Sí, claro, en nuestras redes sociales y en la página web vamos subiendo constantemente, bueno, noticias y también los comunicados de las decisiones que vamos tomando a medida que van pasando los días. La página es www.espaciosantaana.cl, Santa Ana con doble A, también ese es el Facebook y el Instagram y el correo electrónico el mismo, espaciosantaana@gmail.com, por si nos quieren escribir, tienen alguna iniciativa, proyecto o alguna motivación, estamos también ahí en contacto para poder apoyar no solo a la comunidad del Cerro Cordillera en específico en la temática de salud, sino que también sobre todo que nos importa muchísimo lo que tiene que ver con la cultura, con el patrimonio, con el rescate del fortalecimiento comunitario, el trabajo con la niñez, la juventud, los adultos mayores y tantas temáticas que se unen en lo que nosotros entendemos como producción social del hábitat, que abarca también lo laboral, la vivienda, ¿cierto? Y que es nuestra perspectiva política hacia donde caminamos, de poder nosotros mismos desde la comunidad ser capaces de solventar y sostener todas nuestras necesidades, y en estos tiempos de crisis y de pandemia eso se hace más necesario que nunca. Excelente, estimada. Nada más que agregar por mi parte y agradecerles ahí al Espacio Santa Ana y toda la acción que desarrollan en sus territorios. Eso, no sé si se te quedó algo para compartir con las vecinas y los vecinos. Sí, o sea, que me quedó algo ahí dando vueltas sobre el gobierno, que bueno, no lo dije, pero aprovechar estos últimos minutos. Dale nomás. Para manifestar igual nuestra preocupación. Nosotros somos una organización que tenemos un convenio en ejecución de un programa del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y hoy día todo eso está un poco, si bien se sigue ejecutando, está en un poco en incertidumbre porque son muchísimas las problemáticas que se abren al no poder desarrollar adecuadamente la actividad en que nos comprometimos. Hay cofinanciamientos millonarios que pagar, por ejemplo, de estos proyectos. Desde Cultura de Santiago hablan de una redistribución de los dineros que van a sacar de unos programas para colocar en otros, ¿cierto? Se sabe de una disminución de la producción del mundo artístico y cultural que se ha visto sumamente afectado por todo lo que está ocurriendo, y nosotros por supuesto que nos levantamos, o sea, nos motivamos y apoyamos las demandas que puedan salir desde el mundo de la cultura y las artes para

Revisa las exigencias en la zarzamora colectiva lesbofem.wordpress.com. Radio Placeres. Estas palabras nacen desde el módulo 14, Santiago 1. Las escriben un puñado de presos de la revuelta. No representamos a nadie ni hablamos por todo el módulo. Creemos que estas aclaraciones son necesarias para la dañina romantización a la que la calle y la lucha le ha dado a este módulo de manifestantes. Los ánimos de lucha no solo se disolvieron en la calle, tuvo un efecto real en la capacidad de coordinación entre nosotros y el exterior. Pese a eso y nuestras propias incapacidades, nos aunamos en una afinidad antiautoritaria a algunos de nosotros. Con esto en mente, y a pesar de que esta es una situación embrionaria de prisión política, creemos importante sacar algunas voces a la calle y aclarar algunas cosas. Los que adscribimos a estas letras lo hacemos con nuestra convicción de lucha intacta y dispuesta. Pensamos que la batalla dentro y fuera de las cárceles es una necesidad del presente, pese a la adversa situación de salud que es usada por el poder como excusa para militarizar aún más nuestras vidas, sometiéndonos con cuevas y viejas herramientas al perverso control del Estado y las multinacionales, que solo están empeñadas en defender el sistema que les genera ganancias. En este contexto es que un grupo de valientes reos iniciaron un movimiento huelguístico pacífico dentro de los penales. Nuestra solidaridad y fuerzas están con ellos. Pese a que no pudimos sumar como módulo a la movilización, usaremos otras herramientas para solidarizar con este escenario, ya que toca la dignidad y el corazón de todo espíritu privado de libertad. Y esto no puede llevar el sello de la indiferencia ni de la omisión. La lucha es aquí y en todos lados, aunque nos hace ruido la contradicción de pedir soluciones a las mismas instituciones que nos mantienen cautivos, la urgencia del mejoramiento de las condiciones de vida y la necesidad de descongestionar las cárceles no nos dejan sin opinión ni parte. Mientras no podamos demoler de raíz la sádica institución penitenciaria, pública o concesionada para mayores o menores, creemos que nuestra lucha como presos y presas se tiene que dar por esto y por la libertad de los presos y presas contra la propiedad y de la revuelta. Este es un llamado para que, a pesar de las adversidades, la lucha continúe no solo por nuestra liberación, sino por la absoluta destrucción de todas las relaciones sociales e instituciones que nos mantienen esclavos y esclavas y que muestra su real cara fascista ante esta pandemia. Repudiamos el falso compromiso de esa izquierda cómplice del poder que perfeccionó el sistema depredador y represivo que hoy saca a relucir sus garras. Los caballos de Troya del capital deben también arder en la barricada. Apelamos a la solidaridad real y activa entre explotados y explotadas y de diversas iniciativas horizontales y antiautoritarias como el único camino de lucha contra la cárcel. Mientras le vamos arrebatando de las manos poco a poco algunas cosas mínimas al poder, nuestro norte es el desmantelamiento total de las prisiones y de cualquier sociedad que las necesite. Abramos juntas todas las jaulas, fuerza a los y las privados en huelga y sus familias, fuerza a los y los cabros de Sename. Nuestra organización será su perdición, hasta la caída del último bastión de la sociedad anticarcelaria, contra el capitalismo, sus defensores y sus falsos críticos. Solo la lucha nos hará libres. Fuego a las prisiones y a las mansiones. Libertad. Algunos anarquistas presos en el módulo 14 de Santiago 1, comienzos del otoño 2020. No a la liberación de terroristas de Estado. 18 organizaciones de derechos humanos y sociales de la provincia cordillera Puente Alto denunciamos las maniobras del gobierno y de los pinochetistas cuyo objetivo es liberar o indultar a genocidas, terroristas de Estado que cometieron alevosos crímenes en la dictadura cívico-militar. Esto aprovechando el control informativo y los momentos angustiantes que vivimos por efecto de la pandemia del coronavirus. Se trata de criminales que torturaron a menores de edad, a mujeres embarazadas. A trabajadores les hicieron desaparecer y asesinaron a cientos de personas. El gobierno de Piñera nuevamente quiere conmutar penas a quienes perpetraron crímenes atroces contra el pueblo indefenso y contra la humanidad. Crímenes de lesa humanidad que por su gravedad no pueden ser amnistiados, indultados o recibir conmutación de pena. Esto en concordancia e incumple lo señalado por los tribunales internacionales. Estos genocidas fueron condenados después de muchos años de impunidad y en la mayoría de los casos las condenas han sido muy bajas en comparación con la magnitud de los crímenes que cometieron. Se les castigó tardíamente y por otro lado se pide beneficios para ellos debido a su avanzada edad. La octava sala penal de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar impunes a 17 criminales. Esperamos que los organismos superiores de justicia no sean cómplices de esta aberración artera contra los derechos humanos. Aún en estas condiciones, estaremos vigilantes para evitar estos atropellos y buscaremos la manera de movilizarnos y denunciar a los cómplices de los genocidas. Firman Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, Comité de los 50 años de conmemoración del Gobierno Popular Provincia Cordillera, Centro Cultural Social El Canelo, Coordinadora Nomas AFP Provincia de Cordillera, Agrupación de Derechos Humanos 18 de Octubre Provincia de Cordillera, Fundación Puente Alto Puede Más, Campamento Sueño Posible del Peñón y así varias organizaciones más. Ante la pandemia COVID-19 y de otras pestes éticas, las mujeres de zonas de sacrificio en resistencia declaramos: llevamos 4 semanas de cuarentena en nuestras casas junto a nuestras familias, cuidándonos y cuidando los nuestros, porque sabemos y entendemos que esta enfermedad puede ser mortal, sobre todo en este territorio, donde las enfermedades respiratorias y autoinmunes son patología de base de un gran porcentaje de nuestras vecinas y vecinos. Por habitar en esta zona de sacrificio, hemos tenido que aprender a convivir con agentes ambientales nefastos para nuestra salud, los que día a día nos envenenan. Esta vez enfrentamos una nueva crisis de carácter mundial y el llamado es a no trasladarse de lugar, mantener distancia social, mantener diversas normas de higiene y cuidado. Llamamos a la comunidad nacional a que no venga a nuestra zona, porque la pesquisa de enfermos por el COVID-19, si bien obviamente reduce los riesgos de quienes los rodean, no reduce ni elimina más de 2/3 de los contagios, que vienen de personas completamente asintomáticas, que la están incubando pero que reparten virus ya desde 5 a 7 días antes de desarrollar la enfermedad. Y muchas personas que vienen a sus segundas viviendas o a pasear a la orilla del mar pueden estar en ese grupo que estarían expandiendo la enfermedad de un modo exponencial. Y el Hospital de Quintero es un servicio de salud base en que no existen las condiciones necesarias para atender pacientes con COVID-19. Hasta ahora aún no cuenta con una red estable de oxígeno, ni especialistas en enfermedades respiratorias o para grupos de riesgo. En este contexto duro, amenazante, límite que vivimos los chilenos y el planeta, estamos percibiendo un acercamiento de dudosas intenciones de parte de la empresa responsable del proyecto Maratué, que pretende construir conjuntos habitacionales de segundas viviendas en Quirilluca, importante pulmón verde de nuestra zona. Como sabemos, existe un conflicto en el que un grupo muy numeroso de vecinos y comunidades enteras de esta comuna se oponen y han interpuesto acciones jurídicas para salvar Quirilluca de la depredación de la naturaleza del lugar, flora y fauna especialísimas que allí existen y parecen estar encontrando apoyo. Dicho acercamiento a dos instituciones de nuestra comuna, la compañía de bomberos con un donativo en dinero y el municipio con un regalo de 8 termómetros infrarrojos entregados a la alcaldesa, por parte de una industria que mantiene este proyecto en conflicto con la comunidad, tiene aspectos de intento de manipulación de las personas que aceptan esos regalos o quienes toman las decisiones de aceptarlos. Hay una fotografía en la que la alcaldesa y el señor Elías de la radio La Nueva aparecen en sitio del suceso del 9 de abril con termómetros en las manos. El mismo señor Elías habría gestionado la donación de los empresarios señor Víctor Peso y Claudia Lérida. ¿De qué se trata todo esto? En este caso nos preocupa la intención de manipular a los destinatarios de los regalos por parte de los aparentemente generosos empresarios que hacen los donativos, hacerse dueños de su gratitud y probablemente de su voluntad, de sus decisiones. Es decir, regalo con doble intención. Pensamos que las autoridades, de cualquier nivel que ellas sean, deben ser extremadamente cuidadosas de sus decisiones a la hora de aceptar donativos. Solicitamos con respeto a la señora alcaldesa explicaciones sobre la situación que nos preocupa. Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Puchuncaví, Quintero. A tus pies.

Asamblea Territorial Marimonjas, abril 2020. En plena emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, que ya se vuelve una profunda crisis social, económica y humana a nivel mundial, como Asamblea Territorial Marimonjas, reafirmamos la necesidad urgente de seguir juntos y juntas y no aislarnos. Sabemos que solo el pueblo cuida al pueblo. Necesitamos del distanciamiento físico para frenar esta epidemia, pero lo enfrentamos con solidaridad social y apoyo mutuo territorial, sobre todo con nuestros adultos mayores, población de más alto riesgo, no tanto por las posibles enfermedades crónicas, sino porque muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para sobrevivir en este sistema económico inhumano. En Chile, no es lo mismo enfermarse siendo pobre que teniendo recursos económicos. Más aún, en este complejo escenario donde el gobierno y la élite política siguen develando su desprecio por el pueblo, habilitando urgencias y hoteles de lujo para las cuarentenas de la clase alta, como el Espacio Riesco, por ejemplo, en desmedro de otras comunas en donde se han habilitado hospitales de campaña en gimnasios comunales o cuando en los hospitales y consultorios públicos se sigue agravando la situación por falta de personal de salud e implementos indispensables para enfrentar esta emergencia, además de insumos básicos para otro tipo de enfermedades graves. No olvidemos que cuando hemos vivido otras crisis sociales, producto de incendios o inundaciones, por ejemplo, solo se han habilitado de manera improvisada escuelas y gimnasios sin condiciones mínimas de comodidad. Existen, por lo tanto, albergues para pobres y hoteles de emergencia de lujo para ricos. El desprecio del gobierno hacia el pueblo también se ha traducido en la vergonzosa propuesta de un paquete de medidas para enfrentar esta crisis sanitaria que no hace otra cosa que proteger, una vez más, al poder empresarial. ¿Cómo es posible que dentro de estas medidas no exista, al menos, la suspensión del pago de los servicios básicos? Tenemos claro que no nos mata el virus. Nos mata la precariedad de nuestra salud pública después de décadas de desmantelamiento e implementación de políticas neoliberales de enriquecimiento del sector privado de salud, que profundizan la mercantilización de nuestros derechos sociales y la privatización de la organización de los cuidados y la reproducción social, precarizando aún más nuestras vidas. Con el estallido social despertamos y dijimos basta de tanto despojo. Con la revuelta nos reencontramos, rompimos la atomización social en la que estábamos como sociedad. Una vez más empezamos a reconstruir otras relaciones y a recuperar el tejido social fragmentado por décadas de dictadura y gobiernos neoliberales, visibilizando nuestras demandas y defendiendo nuestros derechos sociales desde abajo. Desde nuestras organizaciones y territorios, seguimos en lucha por un proceso de construcción popular de una vida digna y justa. Esta pandemia no nos quitará lo recuperado en estos más de 5 meses de dura lucha popular, la que ha significado asesinados, asesinadas, mutilados y mutiladas, violados, violadas, desaparecidos, desaparecidas y presos y presas. Sin embargo, la nula respuesta del gobierno frente a las demandas urgentes de cuarentena total, de subsidio básico para todos y todas quienes no tienen otra fuente de subsistencia que el trabajo día a día, viéndose forzados y forzadas a seguir trabajando, exponiéndose así al contagio, cesantes, comerciantes, ambulantes, trabajadores y trabajadoras, independientes y o precarizadas, nos reafirma que poco o nada hemos ganado. Los únicos que se benefician con esta profunda crisis social son las mismas minorías a quienes favorecen las decisiones políticas de este gobierno, garantizándoles sus ganancias económicas y aberrantes privilegios a costa del presupuesto público. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Domiciliaria, ahora, para los presos y presas de la revuelta. Solo el pueblo cuida al pueblo. El capitalismo mata, la lucha sigue.

Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio. Es fundamental que evites tocar tus ojos, nariz y boca sin antes lavarte las manos. La mejor prevención está en tus manos. Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en vivo y no en directo, pero sí en vivo con el docente de la Universidad de Sao Paulo, docente de psicología ambiental de la Universidad de Sao Paulo, Gustavo Mazzola. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola René, estoy bien. Un fuerte abrazo a todos amigos y hermanos de Chile. Y que, bueno, podemos pasar por este problema con lo máximo posible de salud, estando lo máximo posible bien. Oye, Gustavo, ¿qué lectura de las muchas que se pueden hacer se podría realizar de esta pandemia desde la psicología ambiental, desde la psicología en la cual trabajas? Bueno, podemos, claro, hacer lecturas muy distintas dependiendo del punto de vista, pero es interesante pensar que el propio origen de la pandemia puede ser vinculada a procesos de transformación ambiental, por ejemplo, en China o en Asia, que tienen que ver por ejemplo, la deforestación, que hace que se cambie toda la dinámica ecológica de la región y puede permitir que, bueno, cosas como estas se pasen con más frecuencia. Entonces, una mirada sería como esta, la transformación de la propia la naturaleza como origen de muchos procesos de transformación que, bueno, producen la pandemia. Una otra lectura posible es cómo nosotros respondemos a la pandemia con transformaciones ambientales que hacemos en las ciudades, en nuestro estilo de vida, la relación que tenemos con los ambientes donde nos quedamos. Por ejemplo, bueno, tendríamos que quedarnos por más tiempo en la casa y esto necesita de cambios en la propia casa, en la las relaciones entre las personas, por ejemplo. Entonces, podemos por lo menos decir que hay dos cuestiones ambientales importantes en este proceso de pandemia. Excelente, sí, interesante la mirada de esos dos acercamientos, porque también hay transformaciones en el área de la salud mental o desafíos, hay también desafíos y transformaciones en el área de lo laboral, en fin, como tú bien lo dijiste, son múltiples las miradas que se le puedan dar a la pandemia. En particular, tu país se caracteriza actualmente por tener un mandatario que tiene una mirada bastante peculiar y particular sobre el tema del coronavirus, ¿no? ¿Podrías como desarrollar, tú que vives el gobierno de Jair Bolsonaro, cómo se está tomando, cómo el gobierno está asumiendo la medida? Sí, claro. Bueno, estás correcto cuando dices que hay muchas miradas posibles. Una de las miradas que tenemos que tener en Brasil es que la pandemia va a llegar, no está todavía muy fuerte, pero va a llegar con mucha fuerza en las favelas, en las partes más pobres de las ciudades. Podemos decir que va a haber mucho problema en Brasil. Y esto es una cuestión importante porque el sistema de salud de Brasil tiene una ambivalencia, porque tenemos un sistema público universal de salud que es el sistema único de salud y que en principio debería atender a toda la población. Es un sistema avanzado en términos de su estructura, pero en los últimos años ha tenido muy poca inversión, especialmente después del gobierno Dilma. Entonces el sistema se quedó más enfraquecido por no tener la inversión necesaria para mantenerse. Y ahora necesitamos de este sistema operando con mucha fuerza, y bueno, no lo tenemos en su mejor condición. Y esto es un problema porque la pandemia tiene consecuencias muy graves para los sistemas de salud en todo el mundo. Y lo que pasa en Brasil es que hay una relación compleja entre los gobiernos locales y el gobierno central, que es el gobierno de Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro tiene una posición de negación de la pandemia. Entonces, adopta un discurso de que la pandemia no va a ser un problema, que hay, hay productos que pueden ser utilizados, por ejemplo, la cloroquina, que pueden, pueden curar las personas. Y en este sentido está adoptando un discurso que Trump adoptó hace algunas semanas y que ha tenido las consecuencias muy graves en los Estados Unidos que estamos viendo ahora. Entonces lo que pasa es que tenemos un gobierno central que adopta un discurso muy peligroso, pero tenemos gobiernos locales, por ejemplo, donde habito, que es São Paulo, el gobierno del estado de São Paulo, la región de São Paulo, que empezó a adoptar estrategias más duras para combatir la pandemia. Entonces, cerrar las personas en las casas, cerrar las tiendas, hacer que la circulación de personas tengan una disminución. Lo que pasa en Brasil ahora es que tenemos como una contradicción entre gobiernos locales que adoptan posturas más duras y el gobierno central que dice salgan a las calles, no hay que tener miedo, pueden hacer todo. Y el presidente de hecho está haciendo esto, circulando por las calles, en las tiendas, abrazando a las personas. Y hay una fuerte sospecha de que él propio tenía el coronavirus. Entonces tenemos un discurso ambivalente muy peligroso en Brasil ahora, que puede tener consecuencias muy graves. Oye, pero que si uno ya lo considera psicópata llamando a la gente a salir a las calles, peor aún es un sociópata cuando sale infectado de coronavirus a tocarse, a manifestarse con la gente que son más encima son sus adeptos en la mayoría de quienes se le van a acercar finalmente. Ante este escenario de gobierno central y gobiernos locales un poco más resistentes, que ha sido también lo que pasó acá en Chile, como que la respuesta más fue y ha sido más bien resguardar la economía en vez de cuidar la salud de toda la población, especialmente la clase trabajadora que tiene que salir de todos modos día a día a la calle a trabajar y no puede hacer teletrabajo como nosotros. Allá ha sido como súper similar esa mira. ¿Y cuál es la respuesta que tiene el pueblo ante eso? Hoy día veía un tuit del movimiento Sin Tierra y habían recolectado no sé cuántas toneladas de alimentos para llevarle a los pueblos indígenas que se quedaban como sin conexión con el acceso a los alimentos porque se les maniató la soberanía alimentaria que desarrollaban ellos antes. ¿Cómo es la respuesta de la comunidad, del pueblo o de la sociedad civil allá? Yo creo que hay dos aspectos en esto. Bueno, hay que recordar algo, que cuando Bolsonaro ha visitado a los Estados Unidos por la última vez, regresó a Brasil en un avión con algo como 30 personas y 20 y tres personas de su comitiva, de su grupo de trabajo, han desarrollado la COVID. Entonces, cuando empezó la pandemia en Brasil, el surto de COVID en Brasil, 10% de las personas, teníamos como 200 casos, 20 habían sido trasidos a Brasil por Bolsonaro en su avión. Entonces hay una cuestión de hecho muy muy grave. La sociedad ha tenido, bueno, de una manera correspondiente a lo que pasa con el discurso político, reacciones ambivalentes también. Entonces, por ejemplo, la creación de redes de solidaridad muy fuertes en la sociedad, esto de MST es un ejemplo, pero estoy haciendo algunos trabajos con comunidades indígenas de Brasil, y hay muchos grupos que se organizaron para apoyar con mantenimientos, con ropas, todo esto, las comunidades indígenas. Entonces, de hecho, hay una parte de la sociedad brasileña que se está organizando, colectando, por ejemplo, recursos como dinero y todo esto, para personas que no tienen salario, no tienen recursos ahora porque no pueden trabajar. Entonces hay una reacción de solidaridad. Hay también una reacción de oposición al gobierno central, muy fuerte, especialmente por una parte de la clase media que está, bueno, como una parte, de hecho, que había, yo lo creo, apoyado a la elección de Bolsonaro, y que percibe una falta de respeto por las personas del gobierno central. Entonces hay una reacción fuerte de oposición, y la aprobación del gobierno está cayendo muy rápidamente del gobierno central. Y hay una parte de la sociedad que es cada vez menor, pero es importante, hace mucho ruido, que apoya el gobierno y está haciendo como movimientos cada vez más intensos, pero cada vez menores, pero más intensos, más fuertes, de apoyo a políticas de abrir las tiendas, que las personas se van a las calles porque la economía no puede parar. Entonces hay como una reacción ambivalente que sigue al discurso del gobierno. Pero la parte de la reacción de oposición y solidaridad, me parece, es muy importante, está creciendo. Interesante entonces lo que está pasando allá, que es algo como similar a lo que se vive, me imagino, que en la mayoría de los pueblos y de los países, con las acciones que tienen sus gobiernos para administrar un conflicto que no sé, pues hace más de 100 años que no tenía una concomitancia así. Conversaba con un historiador chileno, Pablo Aravena, y él como que mencionaba que el símil de lo que está pasando puede ser la, no me acuerdo, de la peste negra en 1348. Imagínate hace cuántos años estamos hablando de algo que se pueda como asemejar a esto. Gustavo, como para cerrar la conversación, invitarte a compartir tu pensamiento sobre este control biológico que pueden hacer los gobiernos de su sociedad. Entendemos en este minuto con un tema como de resguardo de la salud, pero los componentes negativos o las externalidades negativas de control de la población vendría a ser un elemento importante que habría que considerar o reflexionar. Pero claramente que los medios de comunicación masivos no te invitan a hacer esta reflexión porque son parte de un poco este control de la gente. ¿Va por ahí una reflexión o se pueden dar otras dimensiones? Yo creo que como vivimos un periodo de ruptura muy grave, pero muy complejo, entonces hay muchas tendencias, muchas fuerzas en juego y no sabemos cuáles van a ganar la disputa. Entonces hay fuerzas como de solidaridad, de crítica al capitalismo, de crítica al sistema que ha producido no solamente la pandemia en términos de desarrollo económico, de cambios muy intensos entre todos los países sin control y todo esto, pero entonces hay una crítica a este sistema. Hay el crecimiento de redes de solidaridad, como decíamos hace poco, pero también hay tendencias muy fuertes de control autoritario de la vida social. Y en este sentido yo creo que, por ejemplo, China es un ejemplo de que un gobierno que tiene muchos recursos tecnológicos puede tener en la pandemia una buena justificación para empezar un control muy intenso de la vida social, no solamente China, evidentemente. Pero Hay también un otro aspecto que es en países con mucha desigualdad, como en Brasil, en que hay los ricos son muy ricos, los pobres muy pobres, hay tal vez una tendencia de que se permita que los pobres simplemente mueran sin atendimiento en el sistema de salud, que sería como una necropolítica, una política de regulación de la muerte, y en que el Estado permite la muerte de parte de la población por cuestiones políticas. Entonces hay de hecho muchos peligros en el horizonte de posibilidades, pero también hay muchas posibilidades civilizatorias en términos de crecimiento de respecto a los derechos humanos, de todo esto. Yo creo que lo que pasa es que tenemos una situación compleja, una ruptura muy fuerte. No sabemos lo que va a pasar, pero podemos ver las fuerzas sociales que están en juego y que pueden apuntar dónde vamos. Me parece que el peligro ahora es luchar contra específicamente la necropolítica y las políticas de control político sobre las personas que tienen una justificación en el control de la pandemia. Y hay que considerar también, por finalizar, que las fuerzas de extrema derecha en Brasil también están adoptando este discurso de que el gobierno no puede controlarnos. Bueno, no puede querer que nos quedemos en nuestras casas, porque a nosotros nos gustaría trabajar, estar en la calle, abriendo las tiendas, de todo esto. Entonces es complejo porque el mismo discurso de crítica al control social que la izquierda hace por una cuestión de defender la libertad y preservar la vida y la salud, la extrema derecha en Brasil está adoptando como forma de decir, bueno, mi individualidad no puede ser controlada por el gobierno, entonces yo hago lo que quiero, y lo que el gobierno está haciendo es como una tentativa de crear órganos centrales de control sobre mi libertad individual. Es esto, tenemos muchos peligros por el horizonte, y yo creo que todos estamos como hermanados en estos peligros. Claramente, y claramente la solución, más que por los gobiernos, va por las comunidades y por los territorios, desde miradas más autónomas y soberanas de lo que ocurre. De hecho, acá varias islas del país defendiendo la poca acción del control del bicho, es decir, de la gente, se tomaron los caminos, pusieron barricadas para evitar que se fueran de vacaciones a sus pueblos a repartir el bicho. Oye, Gustavo, como para cerrar, ¿qué rol sientes tú que han cumplido los medios de comunicación en tu país? Bueno, han tenido también un duplo rol. Una parte de los medios de comunicación muy próximas del gobierno central están como reproduciendo sus discursos negacionistas de la pandemia. Y hay una parte de los medios que son como los más hegemónicos, que están fuertemente embastados en un discurso científico sobre la pandemia y diciendo que las personas tienen que quedarse en sus casas porque el virus está, se reproduciendo muy rápidamente, todo esto, pero sin repercutir las consecuencias políticas que esto puede tener. Entonces, un discurso muy fuertemente calcado en la salud como una cuestión biológica más que social, política, todo esto. Y bueno, hemos tenido un espacio de discusión, pero también con muchos peligros, en las redes sociales electrónicas de internet, como WhatsApp, YouTube, todo esto, en que hay, por ejemplo, científicos, pero que también son involucrados con luchas sociales muy importantes, que van a explicar a las personas qué va a pasar, las consecuencias, cómo organizarse, todo eso. Entonces, los medios han tenido una posición en parte defendiendo un discurso de negación de la pandemia, una parte alertando, haciendo como una posición más, teniendo una posición más de avisar, de alertar a la población, pero con un discurso muy medicalizante, se diría en portugués, muy médico, biológico, sin repercutir las consecuencias políticas, y hemos tenido espacios de discusión muy importantes, en pequeños canales de YouTube, blogs en internet, en que, bueno, como un vídeo solamente, una live de un científico importante en Brasil, por ejemplo, ha tenido como 5 millones de visualizaciones, que era una cosa inédita. Entonces, tenemos también un cuadro complejo, pero hay posibilidades también que son de autoorganización de fuerzas locales que se organizan y luchan contra fuerzas hegemónicas, y yo creo que está ahí la posibilidad de salirnos de esta crisis con más libertad o más como una sociedad más emancipada de controles centrales, sí. Excelente, Gustavo. Oye, agradecerte este contacto telefónico que nos permite justamente la tecnología para que nos des cuenta de cómo se vive esta pandemia mundial de COVID-19, qué pasa con Jair Bolsonaro y su cabeza, qué pasa con el pueblo, con los gobiernos locales, medios de comunicación, en fin. Agradecerte enormemente el espacio y la entrevista, y no sé, pues, palabras finales para quienes te estén escuchando. Yo te agradezco por la invitación, ha sido un placer conversar contigo. Espero que podamos pasar por esto, bueno, más rápidamente posible, con lo menos de sufrimiento social para las personas, y sabiendo que tenemos que nos organizar, porque la desigualdad en los países se refleja también en la manera como la pandemia llega a las personas. Entonces, sabemos que la desigualdad es grande en Brasil y Chile, y sabemos que las personas que van a sufrir más son las personas más pobres, que están en la parte de las ciudades que tienen menos recursos e infraestructura. Entonces, bueno, si queremos hacer como salir de esto como una sociedad más madura, más libre, tenemos que tener atención a esas personas y luchar para que haya apoyo para ellas también. Es lo que me parece más importante ahora, la solidaridad para esas personas, y la atención a las informaciones de cómo se están repercutiendo en la sociedad, porque mucha gente tiene acceso a informaciones muy enviesadas, muy parciales, y esto es muy peligroso ahora. Me gustaría mucho decir que, como un buen investigador, es para mí una lástima ver lo que está pasando en Brasil, pero tengo mucha esperanza de que en Brasil y Chile ya tenemos la organización social suficiente para enfrentar este problema de una manera más madura y más organizada, especialmente Chile, que ha venido un periodo de organización muy fuerte de la sociedad civil. Muchas gracias, que pasen todos muy bien en Chile, hermanos chilenos, y que podamos también hacer esta lucha juntos. Excelente, entonces recuerden el concepto de necropolítica que salió por ahí, porque me parece que hay que investigarlo y relacionarlo un poco más con lo que está pasando con nuestras realidades. Gustavo, abrazo gigantesco para usted, para su familia, para sus padres que están ahí resguardándose, que esté súper bien, cuídese harto. A ti también y a tu familia también, espero poder verte muy, muy pronto, René. Y bueno, que pueda ir a Brasil también para hacer una visita en la universidad. Sí que sí, ahí nos vamos a estar encontrando. Abrazos, que estés bien. Chau, chau. Abrazos, chau. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.